a nuestro compañero Ángel Basile de nuevo. Bien, exactamente. ¡Wow! ¡Qué presentación! Ojalá tenga todo. ¿Sabe qué? Mire, fue una forma de sutil de no decir manija. Hablando de un manija, así. Bueno, pero el manija también deja muchas cosas de lado para ejercer tal actitud. Así que no es tan, no sé si es loable para algunas cosas. ¿Qué sé yo? No puede sé. Ser, puede Tengo ser. Tengo la casa hecho un lío, por ejemplo. Eso, nadie habla del estado de sus casas, ¿vieron? No, es como algo que tenemos todos oculto ahí. No, es oculto. Kosovo después de la del bombardeo de la OTAN, mi casa, así te digo. Destruida está. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Está haciendo alguna obra de refacción? No, ¿qué obra? ¿Con qué plata? ¿Está loco usted? No, hay que limpiarla. Claro. Aparte yo trabajo exclusivamente para el bienestar habitacional de mis perros. No, básicamente. Claro. ¿Cuántos perros tiene, don querido gato? Dos, tengo dos. Dos perritos. Pero son grandotes. No, son tamaño medio y el otro mini perry. Pero bueno, como tengo que estar todo el día afuera trabajando. A la calle los perros. Como cuando éramos chicos, los perros en la calle. Claro, ahí ya estamos hablando de una persona egoísta, ya es estoy viendo con quién. Es más fácil que esté usted en la calle que su perro. No, pobre perro, están encerrados. El perro no está hecho para estar encerrado. Egoísta sería no, pero hay espacio. Dejarlo encarcelado, en mi casa pobrecito. Hay espacio. No, hay lugar. Hay lugar. Pobre bicho. ¿Por dónde? Pobre bicho, me decía mi madre cuando nací. Y hablando de pobre bicho, pobre la gente que no puede acceder a una comunicación, al derecho a la comunicación, a poder ejercer su opinión, a poder manifestarse. Y para luchar en contra de esa situación, es que el sábado, con la Lali, fuimos a San Juan, a la reunión, a una asamblea del Comecuco, que es el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Así que, bueno, estuvimos ahí deliberando, hablando, viendo cómo hacemos para poder encarar esta tarea que hacemos diaria, ¿no? Por lo menos desde los medios comunitarios. Sí, gran jornada. Fuimos con Sofi Leda, con Darío Figueroa. También de aquí de Mendoza fueron Radio Cuyum, fue La Leñera, fue también Giramundo TV, fueron medios de San Luis La Bulla, fuimos a San Juan, no recuerdo el nombre, compa, de la radio. Radio Cooperativa Andina. Esa misma. Cooperativa de Trabajadores de Albañilería y Metalúrgica, que tienen su radio. Interesantísimo, sí, aparte, generar esos lazos, qué bueno que hayamos podido estar. De Sin Dueño, claro, de Sin Dueño también. Tal cual, exacto. ¿Dijiste La Pujante? No escuché. Sí, no, porque, me faltó. La Pujante, teníamos acá un audio de esta mañana que es suyo, que había tomado usted, que teníamos el audio preparado por si pintaba, porque nos pareció súper interesante aparte. Así que cuando usted quiera, lo tenemos ahí preparadísimo. Diría un amigo, denle no más. ¿Tenemos, Luli, el audio de La Pujante o la ponemos en un compromiso muy afrentoso? ¿Estamos? Usted está hablando de la cuarta pared. No, porque yo como operador a veces... Eugenia Luján, de FM La Pujante, en Villa Tulumaya. En algún momento te quedaste sola en la radio. Contanos cómo hiciste para sumar gente desde aquel día a hoy. Bueno, hola, muy buenas tardes. Primero, la verdad que la Radio La Pujante es un medio comunitario, popular, que tiene 12 años de trayectoria y que se sostiene a través del trabajo voluntario de las personas que lo conforman. En ese caso, la radio pasó por una crisis, se puede decir, que llevó a que las personas que participaban de la radio dejaran de participar por cuestiones económicas, personales y demás, y quedaran muy, muy pocas personas sosteniéndolas hasta que, bueno, quedé sola. pero con una gestión y un discurso y una apertura, esto de que hablábamos de abrir las puertas de la radio, logramos sumar gente, una convocatoria a les estudiantes que estudian la Tecnicatura de Comunicación Social también llevó a que se sumaran bastantes mujeres. Sobre todo, somos todas mujeres, actualmente 6 mujeres trabajando, sosteniendo el medio, laburando voluntariamente, como lo dije, pero sin perder el profesionalismo. Y la segunda sería, ¿cómo se ven a futuro? ¿Cómo crees vos que encarando, digo, la promoción de la radio para que ingrese más gente? ¿Cómo harías? Bueno, estamos como en esos pasitos que nos está para. Estamos como en ese pasito de proyectarnos a futuro a través del trabajo colectivo y de lograr objetivos como que sea nuestro lugar de trabajo. O sea, que sea un trabajo remunerado, que pueda ser nuestro lugar donde nosotros desarrollemos nuestras actividades como comunicadoras y que nos permita llevar un sustento a la casa, obviamente. Y esto se hace a través de la salida colectiva de estas organizaciones como el colectivo, como el colectivo de medios comunitarios, perdón, de Cuyo, que nos aportan herramientas, conocimientos y que nos van ayudando a progresar y avanzar en todo lo que conlleva un medio comunitario. Muchas gracias. De nada. Muy bien. Bueno, pequeñas historias que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Porque estamos acá todos los días ahí remándola, y las radios compañeras igual, y a veces hay en el medio historias de vida, gente que está sosteniendo nosotros mismos, pero digo, está muy bueno compartir y tener estos ámbitos para poder hacernos carne de la lucha que es sostener el aire a veces alternativo y una contraagenda desde lo comunitario, ¿no, Gato? ¿Qué le parece? Tal cual lo que estás contando vos, la particularidad de cada medio comunitario, ¿no? Desde la zona de Cuyo, porque a nivel nacional también el abanico cada vez se amplía más. Por ejemplo, la radio nuestra que nace desde una visión netamente de los trabajadores y trabajadoras, otras radios que por ahí, para darle el micrófono al pueblo que trabaja en el campo, o por ejemplo, una radio que nace en un barrio, que es la más vieja de Mendoza, la radio comunitaria más vieja de Mendoza, como es la Cuyum, fundada por el padre Contreras. ¿Te acordás? No sé si te acordás vos, Fernando, sí, del personaje que estoy hablando. Sí, claro. Bueno, entonces, con inquietudes desde las bases del pueblo y que buscan poner el micrófono a inquietudes que por ahí los grandes medios no abordan porque necesitan vender rating, por ejemplo, que no es el afán de las radios comunitarias, por lo menos en su gran mayoría, y en el, que buscan otra comunicación. Claro, en el sentido de lo que vos mencionabas, Ángel, también la importancia de la búsqueda de la noticia que no importa para los medios hegemónicos y que para nosotros son primordiales, que es la organización de artistas, la organización de músiques, de trabajadores, uh-huh, trabajadoras. La importancia clave que hay para los medios comunitarios en la defensa de los bienes comunes, en la defensa de los derechos humanos, ni hablar de la organización comunitaria en todos sus sentidos y cómo la construcción tiene voz en los medios comunitarios, que no es la prensa roja que vemos en los medios hegemónicos, que siempre son policiales, miseria y que estamos en decadencia como mundo, lamentablemente es lo único que nos hacen ver. Tal cual, el morbo. ¿Sí? El morbo en lo particular de algunas noticias, ¿no? Generar esa inquietud, que por ahí esa latencia de ver la miseria desde una pantalla de televisión, o escucharlo en la radio tal vez, para regodearse en el dolor ajeno. Para dar cuenta de esto, un compañero de Tierra Campesina, Juan, hizo un informe al respecto de comparar en una semana los medios hegemónicos y medios comunitarios, la agenda de noticias, la proporción de agenda de noticias, por ejemplo, de política, de economía, de cultura. Los números, grandes hallazgos, ya vamos a compartirlo. También la compañera Silvana de Giramundo hizo un estudio interesante en relación a los medios y la presencia de profesionales de la comunicación, técnicos, técnicas, licenciadas en distintos tipos de medios, participando en medios comunitarios y eligiendo esto también como un trabajo. Y algo que salió como en relación a todos que se manifestó fue como la defensa de la comunicación y de la formación como un derecho y también como una elección para defenderlo como un trabajo, porque es un trabajo lo que hacemos, la comunicación popular es un trabajo y necesitamos que se reconozca como tal. Mira, te hago un aporte. Las radios comunitarias nacen como las conocemos en Latinoamérica, nacen en los trabajadores mineros de Bolivia y de Ecuador, para poder hacer educación a la distancia, sobre todo la educación primaria a la distancia. Se dieron cuenta el pueblo trabajador, al acceder a esta comunicación y a este derecho, que también tenían el derecho a la comunicación. Y poco a poco fue creciendo y creciendo y de manera exponencial en algunos casos. Esto ocurre allá por el principio de los 80, ya en los 90 explota a nivel latinoamericano, y desde ya no solamente el tema, el aspecto social y el derecho a la comunicación, sino lo político también. Entonces cada vez como que se va quedando chico el hecho de que al principio era muy altruista este ejercicio, y hoy se está discutiendo y de manera cada vez más intensa de que los comunicadores de las radios comunitarias integran lo que vendría a ser lo que es el trabajo popular, la economía popular. Entonces vendríamos a ser comunicadores populares, trabajadores de la comunicación popular, y que se está viendo cómo se encara para poder aunarse, generar federaciones de trabajadores de la comunicación popular. Se está debatiendo eso, porque hay mucha gente que se quedó con ese pensamiento de los 80 y principios de los 90, y hoy la situación económica apremia, lleva lleva a que eso se cargue desde otro punto de vista. Claro. Ángel, queremos mandarte un gran saludo, grandes salidas, y bueno, estaremos conectados el día de mañana. Nos vemos, un abrazo. Un saludo. Un abrazo grande, Gato. Bueno, hablábamos con Ángel Vecile, nuestro compañero corresponsal, hablando sobre el encuentro de medios comunitarios de Cuyo que tuvo lugar este fin de semana.